¿Sí? Sí, sí, continuando con las noticias. Sí, bueno, continuamos con las noticias y tenemos que contarles que en San Agasta se inaugura una cooperativa más que se llama Unidos por la Lucha y tenemos en comunicación telefónica a Víctor Fuentes, quien es un ex empleado de Unisol y nos va a contar más o menos qué es lo, bueno, que esto que tenemos que festejar, cómo se llevó adelante la conformación y la creación de esta nueva cooperativa. Hola, Víctor, buenas tardes. Manuel te saluda de La Rosca de la Tarde. ¿Cómo le va? Buenas tardes para todos ustedes. ¿Cómo están? Muy bien. Estamos acá festejando la, si se quiere, el nacimiento de una nueva cooperativa en la provincia de La Rioja. Sí, la verdad que sí. La verdad que sí. La lucha fue desde aquel 22 de marzo que nunca paramos y bueno, gracias a Dios mañana es el gran día de inaugurar. Hoy ya estamos armando la línea de producción y ya con el artículo que vamos a comenzar a trabajar. Así que contentísimo. ¿Qué le parece a usted? Y nosotros la verdad que lo estamos festejando. ¿Se acuerda que cuando comienza todo este conflicto que tiene que ver con el parque industrial y, por ejemplo, que se vaya Puma de San Agasta, pensábamos rápidamente en la cantidad de empleados que quedaban en la calle y en la posibilidad real de que exista una forma de poder perpetuar estos puestos de trabajo a través de una cooperativa? Así que la verdad que nosotros estamos muy contentos y si nos querés contar más o menos cómo va esta, pudieron absorber a casi todos los empleados, cómo va a ser la organización que va a tener ahora para adelante esta cooperativa. Se llama Unidos por la Lucha, ¿verdad? Unidos por la Lucha, sí, Unidos por la Lucha le pusimos. Bueno, somos 43 y bueno, vamos a trabajar en doble turno por la cantidad de maquinaria que va a quedar, porque le quiero contar que la lucha nuestra sirvió para armar otras cooperativas en Chilecito y en Chamical también. O sea, de acá, de la cantidad de máquinas que quedaron, se va a llevar una cantidad X de máquinas para que puedan armar en Chilecito y Chamical también. O sea que la lucha nuestra sirvió para eso también, ¿no? Bueno, contento, porque imagínense, poder armar nosotros y poder darle una mano a otra gente para que tenga trabajo, ahí nos damos cuenta a dónde pudimos llegar, ¿no? Después de haber hecho, hasta haber llegado a una marcha para tener respuesta, que ustedes mismos lo saben. Así que bueno, pero contento porque mañana es el gran día y vamos a poner ya en práctica todo esto que tanto anhelábamos nosotros, tener un trabajo digno y ganarse el pan y llevar a nuestra familia. Una de las cosas que nosotros decíamos, Víctor, cuando se cierra la fábrica de Puma, era que ustedes mismos decían, no queremos que nos absorban con un plan social y no queremos que nos pongan con algún tipo de subsidio de ningún estilo, sino que nos den la posibilidad de seguir trabajando. Y como vos decías, ya estamos en el día de mañana, ya esto empieza, esto que parecía en un momento un sueño, ya empieza a concretarse de forma técnica. Así que la verdad que muy contentos con que esto pase. ¿Quiere darle algún tipo de mensaje, no solo a los compañeros con los que han logrado hacer su cooperativa en San Agasta, sino también, como vos decías, en Chilecito y también en Chamical, sí, sino a los demás últimos dos años que han sido terribles para la industria riojana, que bueno, es una salida a la cooperativa, ¿verdad? Sí, bueno, nosotros la verdad que primero le teníamos miedo a la cooperativa, ¿no? Porque no estábamos empapados bien en el tema y bueno, después cuando empezamos a tomar las charlas y las capacitaciones, ahí fuimos tomando conciencia y era la salida más rápida. Es lo que yo digo, nosotros es mucho y es poco el tiempo en que hemos conseguido volver a trabajar, ¿no? Porque seis meses y medio no es casi nada, hay gente que está años buscando para volver a trabajar, pero nunca paramos. Yo como delegado y como presidente de la cooperativa que los chicos me eligieron, desde aquel 22 de marzo nunca paré, siempre golpe de puerta, cerraba una y golpeaba otra hasta que lo pude conseguir. Por eso, tanto para mí como para el pueblo de San Agasta es un logro, como para mis compañeros es un logro tremendo esto, ¿no? De volver a trabajar y decir que estamos a un día de comenzar a trabajar de nuevo es buenísimo para nosotros. Bueno, Víctor, la verdad que lo felicitamos desde acá, desde la cooperativa Radio Voces. Estamos más que convencidos de que es la forma de salir adelante en estos momentos de crisis. Y usted acaba de decir algo que es importantísimo. No solamente trabajó para usted, para su ciudad, sino que también para un montón de otros lugares de la Rioja que pudieron ayudarles a que tengan de nuevo sus fuentes de trabajo. Y eso es quizá de las cosas más importantes. Claro, y lo importante es recuperar el trabajo a través de las manos de los trabajadores. Eso fue muy importante. Así que recuperar el trabajo digno, ¿no? De no estar pidiendo planes sociales ni nada. Por eso nosotros cuando hicimos la marcha decíamos, nosotros queremos herramientas de trabajo, estamos pidiendo herramientas de trabajo para tener un trabajo digno y no estar pidiendo planes sociales ni nada. Y yo creo que esto es un gran alivio para el gobierno provincial, tanto para el provincial como para el municipal, que le sacamos bastante gente de que tenga problemas para darle trabajo en la administración pública. Claro, así que ¿cuántos trabajadores son los que integran la cooperativa? ¿40? 43. Bueno, muy, muy, qué buena noticia, Víctor. Así que bueno, muchas gracias y ya nos vamos a estar comunicando y apoyando. Bueno, quedan invitados para mañana a las 12, que es la inauguración. Así que le hacemos la extensiva la invitación para todo el que quiera participar. Bueno, muy contentos por este logro. Así que los estaremos acompañando.